El placer de escuchar. Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas. Y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas. En el camino, Jack Kerouac, 1957. Cadena SER. El placer de escuchar. Cadena SER. El poder de la conversación. En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 9:01 de la mañana, las 8:01 en Canarias, a punto de empezar esa sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Los están escuchando, es el sonido que nos llega ya desde la Cámara, que nos llega desde el hemiciclo. Hoy sí está el presidente del gobierno, no estuvo la semana pasada porque estaba de viaje en la India. Hoy sí está el presidente del gobierno en esta sesión de control y va a ser el primero en responder las preguntas, y la primera, como suele ser habitual en estas sesiones de control, se la va a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La pregunta que tiene registrada ahora mismo el Partido Popular para formularle al presidente del gobierno es ¿qué es para usted asumir su responsabilidad? Ya que veníamos hablando de las responsabilidades en este caso, en el caso de la Dana, vamos a ver cómo va este intercambio, porque es verdad que hay no solo el tema de la petición de imputación de Carlos Mazón, no solo es este tema el que está sobrevolando esta sesión de control. Acabamos de explicar también que esta mañana ya se ha publicado en el BOE la orden de desclasificación de los documentos clasificados del intento del golpe de Estado de 23F, pero también sobrevolando esta sesión es muy posible que estén las negociaciones, y después hablaremos de ello en este abierto, entraremos en el análisis de ello, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, de momento para esas dos comunidades autónomas donde ya se han celebrado elecciones, que son Extremadura y Aragón, con ese documento marco que ayer era para marcar un terreno de juego para las negociaciones entre el Partido Popular y la ultraderecha, y que ahora dice Feijóo que es simplemente es un documento marco para uso interno del Partido Popular. Vamos, empieza esta sesión, está ya la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón, y puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delphi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Ha formado la pregunta textual tal y como la tenía. Ahora hablaremos de ello. Sí. Espérate, que vamos a escuchar la respuesta. Haciendo referencia a la desclasificación de los papeles del 23F, ha pedido la desclasificación de todo, de casos que él cree que afectan al presidente del gobierno. Gracias, señora presidenta. A mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento. Por ejemplo, subiendo salarios

Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo. ¡No, justo ahora no! Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 9 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias, continúa la sesión de control al gobierno. Está respondiendo ahora el presidente del gobierno a la pregunta que le ha formulado Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, al menos la que tenía registrada, es qué opinión tiene sobre la situación política actual en Cataluña. Pero vamos a comentar, porque desde la primera intervención de Feijóo ya ha levantado la mano Ignacio Escolar. Es que me ha llamado mucho la atención la frivolidad con la que Feijóo se hace eco de un bulo ya bastante conocido, que es el tema de los vuelos del Falcón a Dominicana. Por explicarlo, bueno, está explicado ya, pero aún así sigue apareciendo y reapareciendo esta mentira. No son vuelos a Punta Cana. El Falcon es un avión con relativa poca autonomía, y entonces cada vez que el gobierno o algún ministro o el jefe del Estado o el rey viaja a América Latina, tiene que hacer una parada para repostar, y lo hace en Dominicana. Por eso salen tantísimos vuelos a Dominicana, cuando en teoría no ha habido viajes a Dominicana, porque el avión viene en la ida, viene en la vuelta, para ahí, porque es la manera de tener el combustible necesario para poder hacer un viaje a muchos otros lugares de América. Claro que con esa frivolidad salga de nuevo con una historia así, es un poco, en fin, tiene herramientas. Yo creo que esta oposición tendrá muchas cosas males o peores, pero oportunidades para hacer oposición tiene miles. Tiene un montón de argumentos más razonables que un bulo sobre los vuelos del Falcon para hacer oposición al gobierno. No entiendo cómo todavía una y otra vez cae siempre en este tipo de mentiras. Más allá de eso, creo que a Feijóo no le ha vuelto a salir bien. No le ha vuelto a salir bien, ni siquiera cuando ha intentado hacer un chascarrillo con los ministros y lo ha leído a medias, o da la impresión de que lo ha leído a medias, porque no se entendía el chiste cuando hablaba de que no estaba Puente o que no estaba Marlaska. Y más allá de quién tiene razón en las críticas, en el cara a cara puro, o sea, si tú no sabes nada de quiénes son estas personas y de lo que están diciendo, claramente le ha salido bastante mejor al presidente del gobierno que al líder de la oposición. Claro, es que a mí me parecía imposible, Lasalle, y tú comentabas ahora, tú has estado ahí muchas veces, me parecía imposible, pero es que yo creo que yo a Feijóo cada vez le veo como menos convencido de sí mismo, o como más inseguro, porque es verdad, y se lo ha recriminado, se lo ha dicho el presidente del gobierno, usted está leyendo, es decir, como que no tiene esa agilidad parlamentaria para poder afrontar una sesión de control. Bueno, es que no es fácil estar ahí adentro, no es nada fácil, es decir, es una olla a presión que se ha convertido además en un ring entre los dos líderes políticos, y la gestión que hace el presidente del gobierno es mucho más suelta y se aprecia claramente que la de líder de la oposición, ¿no? ¿Por qué? Bueno, probablemente porque la evolución de la gestión de su liderazgo se le va complicando según transcurre el tiempo, y las posibilidades de encontrarse cómodo en el escenario político que era previsible para él se hace cada vez más cuesta arriba, ¿no? Y eso lo está proyectando inconscientemente en la manera de explicar sus argumentos. Luego, a mí lo que más me sorprende es, al final, la dependencia que hay en la narrativa que él pone en circulación respecto de los argumentos que en los medios de comunicación que normalmente escucha su electorado o su potencial electorado, hacen circular. Y eso es, y ese es un dato que pone de manifiesto la dependencia respecto de un argumentario que está instalado en la opinión pública. Y eso es algo que yo creo que un líder político debe ser capaz de controlar. Es decir, uno tiene que tener su propio lenguaje, tiene que tener su propia identidad, tiene que proyectar sus propios argumentos para de esa manera sintonizar sobre todo con los potenciales votantes que si no de otra manera van a ser víctimas de la decepción política, que no de la antipolítica, pero sí de la abstención. Y es ahí donde el Partido Popular tendría que hacer una apuesta política clara, ¿no? Ignasi. Sí, me parece muy interesante el doble nivel que hay aquí de análisis, ¿no? O sea, que por un lado, efectivamente, hay una inseguridad parlamentaria. O sea, Feijóo no es un buen parlamentario. Es un tipo que tiene un punto de timidez, que está inseguro consigo mismo y que no es un buen orador. Y la mezcla de todo eso en el Parlamento, donde efectivamente pues no es tan fácil, la presión ambiental es la que es, te están jaleando los tuyos, tienes a los de enfrente gritándote, tienes una cosa, bueno, pues es una plaza de toros importante, ¿eh? El día de control en una sesión, ¿no? No es el Parlamento de Galicia, y eso ya ha tenido tiempo de irlo viendo, pero efectivamente pues tiene una presión que él no la lleva bien, y en ese sentido le da bastantes vueltas, como se suele decir, el presidente del gobierno. Pero políticamente, pero eso tiene que ver con su talante personal, y hasta cierto punto, pues oye, podríamos tener un día un primer ministro tímido y no sería el gran problema para España, ¿no? El problema es lo que es la segunda parte, y eso sí me parece grave y es lo que es más criticable, y lo comentaba hace un momento Lasalle, ¿no? Que es esa sensación de que Feijóo se nutre y vive de lo que le suministra su propio ecosistema mediático, y entonces está en una campana de información, una campana de aire cerrado, contaminado, maloliente, generado exclusivamente por la propia, los propios ecos mediáticos de esa derecha, en la que se mezclan bulos con medias verdades y en la que las prioridades son las que son y las que fijan otros. Y eso sí que empobrece tremendamente a Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno, por ejemplo en un día en el que se desclasifican los papeles del 23F, y él podría haber salido diciendo, oiga, qué bien, lo podría usted haber hecho antes. Es que no sabemos todavía lo que piensa el PP sobre la desclasificación de los papeles. Y no le hubiera costado nada decir, no, está muy bien, y a partir de ahí pues vamos a otra cosa, y ya está. Y entonces, pero en lugar de eso no, en lugar lo convierte pues en anécdota, lo trae su tema, y efectivamente pues lo de Punta Cana, etcétera, todas, ir sacando todas esas cosas. O sea que ahí sí que me parece que es algo importante y muy criticable, esa sensación de que Feijóo no tenga personalidad, no tenga liderazgo para imponerse y para no estar constantemente llevado por la corriente de lo que fija los medios digitales, de lo que fijan otros portavoces en la derecha, sino que sea el auténtico líder él, y que sean los demás los que tengan que ir detrás e intentar entender pues lo que ha propuesto y intentar seguir o criticarle o alabarle. No, en ningún caso Feijóo es así. Feijóo es el eco de lo que otros han pensado y otros han decidido, y eso es muy pobre, muy pobre. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando del PP, de sus relaciones con Vox y de las negociaciones para, de momento, esos dos gobiernos que están por formar, que son el de Extremadura y el de Aragón. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hora 14. Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. En la goma de sus calzoncillos la aguja se mueve con destreza. Con los pespuntes precisos acaba lo que el hijo le ha pedido. Verás, madre, qué bien vamos a estar. vestido y con la maleta, se despide de todas. La madre, la mujer embarazada y las mellizas juguetonas que están empezando a andar. En ellas va pensando cuando baja del avión, nervioso, con la ilusión de una nueva vida. En la casa que van a tener, una habitación para ellos, otra para la abuela y las niñas, un perro también. Decide cuando el pastor alemán que sujeta a un policía se detiene frente a él. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángels. Os traigo un buen consejito que os va a interesar muchísimo. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar y el ahorro viene solo, sin lías, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo tranquilos con el análisis. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barceló. 9 y 20 minutos de la mañana, 8 y 20 en Canarias, en el Abierto Ignacio Escolar, José María Lasalle, Ignasi Guardans. Enseguida vamos con las relaciones entre PP y Vox, pero me van a dejar que vaya un momento a Radio Valencia porque hay tres menores detenidos, tres menores de entre 14 y 15 años, detenidos por violar a otra menor en Valencia. Juan Magraner, Radio Valencia, buen día. Buen día, y no son cuatro porque hay otro menor de 13 años, pero este es inimputable. Son pocos los datos que conocemos, pero de auténtico escalofrío. Hablamos de una agresión con penetración a una menor de 16 años que se habría producido en Valencia el pasado 10 de febrero. El día 23 eran detenidos, el 24 ayer pasaban a disposición judicial esos tres menores, dos de 14, uno de 15, insisto, hay otro de 13 años, inimputable, acusados todos ellos de agresión sexual con penetración a esa menor y un delito contra la intimidad y revelación de secretos porque además habrían difundido las imágenes de esa violación. Magraner, gracias. Un abrazo. Esta es la tremenda noticia a esta hora, esta detención de tres menores, que como dice Magraner, podrían haber sido cuatro, pero hay uno inimputable por violar, acusados de violar a otra mujer en Valencia. Daremos los datos en medida que vayamos conociendo más cosas sobre la investigación. Vamos con esa relación entre PP y Vox. La nueva estrategia de Génova en las negociaciones con la extrema derecha ha vuelto a provocar más problemas que soluciones, porque el líder de Vox escenificó ayer en una entrevista en Antena 3 el enfado, el cabreo con el Partido Popular después de conocer ese documento que teóricamente marcaba la hoja de ruta, era el documento marco para llevar a cabo esas negociaciones con Vox en las comunidades autónomas donde ha habido elecciones como Extremadura o Aragón. David Junquera, buenos días. Hola a todos, buenos días. En ese documento que ya comentábamos ayer, la dirección del PP dice a sus líderes territoriales que las negociaciones tienen que ceñirse al Estado de Derecho, y eso es lo que más ha enfadado sobre todo a Abascal, que reprocha a Génova que les trate como salvajes, apuntando esto de que tienen que respetar el Estado de Derecho. Así que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que salir a toda prisa para intentar que el enfado de Abascal se bajara unos decibelios. No podía saberse, Ángels, que esto no le iba a gustar a Abascal. De 0 a -1 en menos de 12 horas. Sí, Vox decía el lunes que reseteaban la negociación, que tabla rasa, que empezaban de cero a charlar con el PP. El decálogo de los de Feijóo, conocido este mismo lunes por la tarde, vino a restar. Fue un paso atrás. Lo puso todo patas arriba de nuevo. Abascal dijo en Antena 3 que le parecía un insulto. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. De nuevo la alarma verde saltaba en Génova 13, donde creen que en los enfados de Abascal, eso nos dicen fuentes de la dirección, hay algo de postureo y algo de testosterona. No podemos olvidar que a Vox le interesa cultivar ese perfil porque quedan urnas por abrirse en Castilla y León. Eso lo malician en privado. En público, Esther Muñoz combinaba a su socio potencial a no creerse las etiquetas que le cuelga la izquierda. Y Feijóo llamaba anoche a la paz con un argumento curioso. Es que nos hemos equivocado todos. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Y como no es un documento para Vox, ¿a cuenta de qué se enfada Vox? Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Al final todo apunta a que hay postureo por ambas partes. Vox matizó su enfado más tarde y dijo que las conversaciones siguen. Azcón estuvo en Génova departiendo con Tellado y Guardiola tiene previsto sentarse esta misma semana con la ultraderecha. La cosa avanza, dando por hecho que no habrá acuerdos al menos hasta que se resuelva lo de Castilla y León. En todo ese tiempo el PP seguirá el cortejo, cuidando de no pisarle ningún callo a Vox. Junquera, hay una cosa que es que mientras el PP normaliza las relaciones con la extrema derecha, las negociaciones con Vox, ayer pudimos escuchar a José María Aznar advirtiendo a la dirección del partido, diciendo que por mucho que los populares quieran negociar, esa derecha populista, que así se refirió Aznar al hablar de Vox, en verdad no quiere negociar con el Partido Popular. Y mira que Feijóo se está teniendo que tragar el sapo verde, algo que no le hace mucha gracia, como os podéis imaginar. Está haciendo esfuerzos todo Génova para traer a Vox y justo ahora uno de los gurús de la derecha les dice: ojo, no se gasten, que por ahí no es. Yo lo digo con toda claridad, sí. No, por favor, no se pierda mucho el tiempo hablando de pactos o de alianzas. O sea, el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox, es no pactar con el Partido Popular. Aznar anoche en Burgos, en precampaña con Mañueco, le deja recaditos a Vox por haberse rebotado con el decálogo del PP. Porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo del Partido Popular. Y me dice usted, ¿y dónde queda el interés de España? Pues lo hemos visto ayer y hoy, cuando se han hecho unas ofertas y se ha dicho no. Entonces, mire usted, la política de decir que no a todo no vale para nada. El expresidente, como escucháis, no se cortó y llegó a dar por sentado que al populista Sánchez, así dijo, le viene fetén tener a mano un populismo de derechas y que ambos hacen grupeta juntos. A los dirigentes del pueblo opuesto a Clemente están encantados. Y me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el gobierno. No me gustaría saber si las hay o no las hay, porque las hay. Me gustaría saber la periodicidad con que las hay. Un Aznar que, por cierto, también hizo como Feijóo, también dice que no nos enteramos, que no sabemos interpretarle, que cuando soltó aquello de que el que pueda hacer que haga, solo se refería a que los ciudadanos ante esta situación hablen, escriban, donen o las tres cosas, pero nada más, que somos unos mal pensados, Ángel. Junquera, gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, tiene en parte razón el expresidente Aznar cuando dice que lo que quiere Vox no es pactar, lo que quiere Vox es ocupar el puesto del Partido Popular, pero claro, ante esto, las hay el Partido Popular tiene un dilema, porque o pacta con ellos o no alcanza los objetivos de gobierno. Claro, pero es que la relación entre Vox y el Partido Popular cada vez más se va pareciendo a una relación tóxica en la que evidentemente el Partido Popular, por mucho que quiere tender la mano, al hacerlo normaliza a un actor político que en el fondo es antisistémico y que está cuestionando las bases morales de los consensos políticos que sostienen una alianza política de gobierno, cuando además el otro actor es un partido de Estado, en el sentido más tradicional del término, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular tiene que interiorizar que Vox le ha tomado la medida. Y sobre todo, que Vox lo que quiere es reemplazar al Partido Popular en la posición que tiene. Y precisamente la actitud que proyecta Abascal a lo largo de la semana evidencia que ya tiene o considera que tiene el peso suficiente para no ser un interlocutor subordinado, sino un interlocutor de igual a igual. Y ese ya es un dato referencial que hay que tener muy claro, que va a condicionar a partir de ahora las relaciones entre el Partido Popular y Vox, que ya no hay una referencia de subordinación, sino que hay realmente una posición de liderazgo en la negociación, porque se considera una parte tan igual como la otra. Y la cuestión está en que los números van poco a poco confirmando que hay una escalada en el protagonismo que la extrema derecha tiene en el conjunto del ecosistema electoral español, que se va paulatinamente confirmando en lo que podríamos considerar ya como un caucus de la derecha y que coloca evidentemente al Partido Popular en una posición de incomodidad que evidencia probablemente su debilidad estratégica, y esto yo creo que es lo más relevante de este pim pam pum que estamos viendo estos días en la supuesta negociación entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Ignasi. Sí, bueno, porque es que el Partido Popular tiene que hacer un ejercicio de realismo. O sea, eso que está diciendo la Salle, que Vox se cree, es que no es que se crea, es que es verdad. Es que hoy el Partido Popular sin Vox no es nada. Y eso, digerirlo, cuando tú te crees superior, te crees que representas la derecha, todavía tienes dentro pues una cierta inercia de lo que el Partido Popular fue, acabáis de poner Aznar, ¿no? Las mayorías absolutas de Aznar, el poder que tenía, sus relaciones con Europa, el Partido Popular Europeo, etcétera. Todo eso, pues humilla mucho que todo se acabe dependiendo de Abascal y de lo que supone Vox. Les cuesta mucho tragar eso, pero la política es la que es, y la realidad es que hoy el Partido Popular sin Abascal no tiene nada, no es nada, políticamente es la nada, porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Y entonces digerir eso, sabiendo que además ese Abascal no solo viene a apoyarte para que tú seas más grande y gobiernes, sino que viene a quitarte la silla, a sustituirte, pues es un trágala muy complicado de gestionar y muy duro, y muy duro. Y entonces ahí es por lo que yo comentaba en las claves esta mañana, que lo que está ocurriendo es importante, porque si esto sale bien desde su perspectiva de lo que significa bien, que significa que lleguen a algún tipo de acuerdo, eso es bien para ellos, bien en ese sentido, si eso les sale, si efectivamente consiguen acabar digiriendo ambos que se necesitan, porque también es verdad que Vox necesita al PP, o sea, lo que he dicho se puede dar la vuelta, Vox puede aspirar a gobernar y puede seguir creciendo, pero es evidente que Vox no tendrá por sí solo una mayoría absoluta, por lo menos durante muchísimo tiempo, salvo que acabara absorbiendo entero al Partido Popular, como puede acabar ocurriendo, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? Pero no estamos ahí todavía. Por tanto, se necesitan. Son dos personas, dos entidades, incluso dos personas, que no se quieren, que no se respetan ni siquiera como personas, pero que se necesitan. Entonces, los dos lo tienen que digerir. Y en ese sentido, si consiguen llegar a un acuerdo sobre la base de ese marco que ha puesto el PP sobre la mesa y sobre la base de algún tipo de esfuerzo intelectual, no sé si es mucho pedir, pero pragmático por parte de Abascal, pues se está poniendo las bases de lo que va a ser la política en España en el caso de que ganen las elecciones y durante bastante tiempo, porque lo que se está acordando ahora no es sobre Extremadura, no es sobre Aragón, es algo mucho más estructural que tiene que ver con cómo se va a gobernar la derecha, pues mientras tengan alguna posibilidad de poder, y como las encuestas dicen que sí la van a tener, pues lo que se está haciendo es ensayar hoy lo que va a ser la Moncloa y lo que va a ser el Congreso de los Diputados dentro de X meses o un par de años como mucho. Pues si se ensaya ahora lo que va a pasar dentro de 2 años, no es muy alentador para el Partido Popular. Yo creo que si miras la evolución de esas relaciones entre el PP y Vox en los últimos 3 años, ves mucho de lo que ha ocurrido en España, ¿no? Creo que hay consenso en que una de las razones por las cuales Feijóo no llega a la Moncloa en el 23 es precisamente por cómo gestionar las negociaciones autonómicas en dos frentes. En Extremadura dice que no a todo a Vox y que quieren ir a elecciones, y en Valencia se entregan en una reunión donde firman una servilleta prácticamente y ya reparten entre Mazón y el Torero las consejerías, las competencias y los planes a futuro. Todo esto al mismo tiempo y cuando ninguno de los dos tenía necesidad de hacerlo antes de las elecciones autonómicas, que es una cosa alucinante que ocurrió en el Partido Popular en un momento en el que Feijóo decía esto, probablemente por su pasado al frente de la Xunta, de que los territorios decidan por su cuenta y que yo aquí no me meto. De ahí hemos pasado a lo contrario. Ahora de repente las negociaciones están intervenidas, las toma todas Génova. Fundamentalmente a María Guardiola no la han podido desautorizar más, a pesar de que se ha plegado completamente a los cambios de estrategia decididos en Génova. Primero en el 23, cuando la obligan a tragarse el sapo, cuando probablemente ir a elecciones le habría ido mejor a ella y al Partido Popular. Después, ahora, cuando ha tenido que comprar el feminismo de Vox, que es ya el ridículo más espantoso que hemos visto recientemente en política. Y claro, no creo que nada de esto esté funcionando tampoco, ni el extremo anterior de dejarles a todos por su cuenta y hacer cada uno lo que queráis, y aquí como que no nos enteramos, ni el actual, donde todo se decide desde Génova sin entender a los territorios. Con el añadido, además, de que en Extremadura empieza a haber ya escenarios catástrofe. Y yo digo dos, que son catástrofe. Una repetición electoral o incluso que Vox fuerce un cambio de candidato, que es algo que temen algunas personas en el PP de María Guardiola. ¿Tú crees que el Partido Guardiola Popular aceptaría eso? Yo lo que no sé es cuál de los escenarios es mejor, de entre todos los malos que tiene el Partido Popular. No, yo creo que para el PP son los malos los dos. Bueno, pero es que el tercero, que es que haya un acuerdo con Vox, no depende del Partido Popular, con lo cual te pueden pasar los dos escenarios malos. Lo que es seguro es que no va a haber ningún tipo de acuerdo, desde luego no después, no antes de las elecciones en Castilla y León, pero es que después de esas elecciones hay otras más. Con lo cual, ¿cuáles son los incentivos? Si ahora entendemos que no hay un incentivo por parte de Vox para pactar porque está con un ojo puesto en las urnas de Castilla y León, para Vox también es muy importante lo que ocurre en Andalucía. Y para el PP ni te cuento, porque imagínate el escenario de que se pierda la mayoría absoluta después de esta escalera que ha diseñado algún genio en Génova de ir escalando todas las elecciones autonómicas y poniendo cada una en un mes distinto, y que ha servido como pista de lanzamiento de Vox, no como despegue del Partido Popular, a pesar de que eran ellos los que decidían el calendario. Lo que yo no sé, tú decías, la negociación, lo que tiene que entender el Partido Popular es que es de igual a igual, pero uno tiene un punto más de liderazgo, porque sin Vox el Partido Popular no es nadie. Es decir, que, y esto lo escenifica y lo hace evidente Vox siempre que puede, esa sensación de que el Partido Popular, y hablamos de Extremadura, hace lo que Vox quiere, pero si no, ¿cuál tiene que ser la estrategia del Partido Popular con Vox? Bueno, porque la que llevan hasta ahora es un fracaso absoluto. Claro, cuando ha ensayado una confrontación, es curioso cómo el partido se ha reanimado internamente al percibir que marcaba una distancia y una diferenciación respecto de Vox, ¿no? Y ese yo creo que es un dato y es un indicativo, y que además, incluso cuando el Partido Popular se aproximó a una a un imaginario más moderado y centrado, como fue el que proyectó precisamente Feijóo en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el Partido Popular se sintió muy cercano a una mayoría suficiente para poder gobernar por sí solo. Esa realidad ha cambiado radicalmente y hay que analizar por qué, y yo creo que fundamentalmente por esa hibridación tóxica que ha ido normalizando el argumentario de Vox e interiorizando el Partido Popular posiciones que no están en la base de moderación que caracterizaría a un partido de centro-derecha. Y eso le hace crecerse a Vox. Prueba de ello es que el Partido Popular fija un marco normativo relacional con Vox, y resulta que Vox lo interpreta como unas líneas rojas que están intentando domesticarlo, ¿no? Y que lo trata como si fuera un partido de salvajes. Entonces, ese tipo de reflexión está trasladando la idea de nosotros somos ya un partido tan relevante para ti que soy capaz de desautorizarte. Tan, tan imprescindible. Y te desautorizo, sí, a la hora de dar un marco de transparencia a través del cual yo quiero decir a la opinión pública de negociar con Vox, estas son mis líneas básicas sobre las que argumentar hasta dónde puedo ir y dónde no voy a llegar. Claro, desautorizarle de esta manera es considerarle que tienes la medida de él, que lo tienes completamente subordinado, lo tienes en la posición de alguien que, en mi opinión, no va a querer nunca gobernar hasta que no seas tú el que defina las líneas de juego, que ese es un poco el marco que tiene Vox en el horizonte, ¿no? Hay que pensar que, el horizonte ideal para Vox sería ver cómo a lo mejor el Partido Socialista en las elecciones de 2027 vuelve a ganar las elecciones, pero con un porcentaje por debajo del 30% y que se sitúe en un 28 o 29, y por lo tanto le gane al Partido Popular, que el Partido Popular se sitúe en un escenario electoral del 26-27%, cercano al Partido Socialista, y ambos con la responsabilidad sistémica de ser los partidos del Estado, pero con un Vox que se sitúe en el 22%. En ese escenario nos asomamos a el objetivo ideal para Vox, que es demostrar la irresponsabilidad sistémica de los dos grandes partidos de Estado y que ellos son realmente la alternativa a la incapacidad de los primeros para decidir o para fijar un marco de negociación política responsable, ¿no? Y es ahí, yo creo, donde tiene puestos sus ojos Vox en el imaginario de convertirse en el partido de referencia política de nuestra democracia. Como ha pasado y eso puede ser en casi todos los países europeos. Y es que esa es la hoja de ruta que ha llevado a Le Pen, que ha llevado a Trump, que ha llevado a Meloni, y que o les da el gobierno o les coloca en condiciones de gobernar por ellos mismos. Bueno, no verlo me parece de una irresponsabilidad política muy grave, y realmente es el gran desconsuelo de los moderados que claro, seguimos habitando, ¿no?, este país, ¿no? Y añadido esto que estáis diciendo y que decías tú ahora, hablando de Francia, lleva también, Ignacio, la desaparición de los partidos conservadores tradicionales. Es decir, ¿dónde está el partido conservador tradicional en Francia? ¿Y dónde está en el Reino Unido? ¿Y dónde está en el Reino Unido? Es decir, que lo que estamos viendo tiene mucho que ver con la existencia de una internacional de extrema derecha. No con este nombre, no se llama así, pero hay flujo hasta de cuentas en redes sociales desde Argentina a España, ¿eh? O sea que hay una serie de conexiones que desde luego no tienen las organizaciones de izquierdas, o incluso te diría en algunos casos el centro derecha, que está ahora bastante armado económicamente e intelectualmente. No me refiero a que sus ideas sean muy elevadas, pero sí a que tiene think tanks trabajando y fundaciones trabajando en cómo desplegar este discurso por toda Europa. Tienes a Donald Trump diciendo abiertamente en su plan para Europa que va a ayudar a estos, entre comillas, patriotas. O sea, tienes una injerencia, una potencia extranjera apoyando, y no te digo ya el papel de Rusia en algunos puntos también, que también existe. Es decir, que hay todo un escenario donde Santiago Abascal sabe que tiene un viento enorme a favor, que tiene un viento internacional a favor. Ya veremos lo que dura, porque este escenario se puede cerrar en noviembre en Estados Unidos en función de cómo vayan las elecciones. Pero al menos ahora lo que tiene es que todas las fuerzas internacionales apoyan la posibilidad o alientan la posibilidad de un sorpaso en la derecha. Que yo sigo pensando que todavía es muy difícil por cómo es el Partido Popular y cómo sobrevive en algunos territorios y la fuerza que tiene la implementación, pero que más difícil parecía en muchos otros países. Alguien le iba a decir a los conservadores británicos, claro, que iba a tener a UKIP mordiéndole los tobillos como, sí, lo tienen ahora, o desde luego, no hablo ya del gollismo en Francia, lo que le ha pasado al centro-derecha en Francia, sí, desde hace ya mucho tiempo, sí, donde su decisión final en las presidenciales es si apoyar al candidato de la extrema derecha o... Y en Italia, o sea, hay que recordar, sí, sí, sí, quién ha sido Tajani. Es que Alemania, al final... No, pero en Italia, que nos pilla tan cerca, sí, resulta que el ministro de Exteriores de Meloni es un señor que era líder del Partido Popular, vamos, de la derecha italiana, Tajani, o sea, que, sí, que parecía el sucesor de Berlusconi. Y ahí está bailándole las gracias a Trump porque se lo ha ordenado su primera ministra. O sea que, efectivamente, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de lo que significa cuando la extrema derecha te hace el sorpaso y te pasas a convertir tú en alguien que tiene que apoyar a la extrema derecha para, sí, funcionar. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, fíjate que alguien como José María Aznar, que está demostrando, que está denotando el gen más conservador en sentido estricto que hay en él, es decir, el Antonio Maura, que de una manera u otra ha sido un poco la referencia en su imaginario personal, ¿cómo responde ante lo que percibe claramente que es un movimiento extremista con el que él no quiere tener nada que ver? Porque ahí está reflejando una parte de ese imaginario conservador más tradicional que comprende que el lenguaje, la actitud, la proyección de ideas que refleja este populismo de extrema derecha es una criatura completamente distinta a la suya, ¿no? Y yo creo que esto tendría que ser también develador del momento que estamos viviendo, ¿no? Hay un asunto del ámbito judicial que me gustaría comentar, aunque sea de manera breve, que tenemos que irnos a Ucrania, pero sí quisiera comentar brevemente con vosotros, que es la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial acerca de qué hacer con el juez que, recordemos, llamó a Irene Montero cajera, con la intención de que eso fuera un insulto para desacreditarla, y también con el otro juez que insultó a Pedro Sánchez y a su mujer, y la respuesta es que no va a hacer nada el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El primero, Eloy Velasco, dijo que no iba a aceptar lecciones de una cajera de supermercado, en referencia a la que había sido ministra de Igualdad, de Irene Montero. Y el segundo, Manuel Ruiz de Lara, llamó psicópata sin límites a Pedro Sánchez y a su mujer, recordemos, la llamó barbigoña. Bueno, pues ante estos insultos, el Consejo General del Poder Judicial resuelve por mayoría de sus vocales conservadores que los jueces, utilizando estas expresiones, estaban haciendo uso de su libertad de expresión. Exactamente, Ángeles. Eso es lo que dicen los cuatro vocales elegidos por el PP que forman parte de esta comisión disciplinaria. Todos ellos consideran que está amparado por el derecho a la libertad de expresión, que Eloy Velasco se preguntara en una conferencia qué les podía enseñar sobre el consentimiento Irene Montero en plena polémica por la ley del solo sí es sí desde su cajero del Mercadona, o que Manuel Ruiz de Lara llamara en redes sociales eso, psicópata sin límites éticos o mentiroso patológico a Pedro Sánchez, y también barbigoña a su mujer. Los tres vocales progresistas Junqueras anuncia un voto particular porque dicen que la libertad de expresión no ampara expresiones ofensivas o desconsideradas. Ambos expedientes han seguido el mismo camino, casi de ida y vuelta, Ángels, porque el promotor de la acción disciplinaria, que es la persona que investiga este tipo de conductas en el Poder Judicial, quiso de entrada archivarlos, pero la Comisión Permanente, donde hay mayoría progresista, le obligó a abrir expediente y lo hizo. Envió una propuesta de sanción de hasta 6.000 euros de multa a esta comisión disciplinaria, que es de mayoría conservadora y ahora archiva el procedimiento y cierra el caso sin ningún tipo de sanción. Pedro, gracias. A vosotros un abrazo. ¿Y qué te parece a ti esto? Me escandaliza, pero no sabes tú cómo. O sea, ¿hasta qué nivel? No sabes hasta qué nivel. O sea, aquí necesitaríamos algún tipo de termómetro, de graduadómetro, que enseñar hasta qué punto alguien puede expresar una opinión de mala leche y de cabreo, y aquí estaría altísima, porque efectivamente es muy dañino, no tanto para tal o cual juez, sino para el sistema entero, que efectivamente pues tenga la cobardía, el corporativismo de andar a proteger a dos personas que claramente han insultado y claramente han abusado de su función como jueces. Es más, los mismos que dicen eso son los que luego, cuando sale cualquier responsable político o medio de comunicación y a un magistrado del Supremo le llama pues canalla, o imagínate que le llamamos psicópata, porque efectivamente si psicópata es libertad de expresión, ahora está autorizado, que lo sepan todos los oyentes, a llamar psicópatas a los miembros del Tribunal Supremo. O sea que se puede salir mañana teniendo un editorial y llamar psicópata a cada uno de los miembros de la Sala Segunda de lo Penal, y se le puede llamar psicópata a los miembros del Consejo del Poder Judicial, y no pasa nada, porque es parte de la libertad de expresión, y lo puede hacer un ministro también, y lo puede hacer un alcalde. Llamen ustedes psicópata a los jueces que no les gusta y que no se les ocurra presentar una querella. No creo que sea como tenga que funcionar España, pero si el Consejo es incapaz de sancionar, y además no se trata de expulsarlos de la carrera judicial, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hubiera sido una amonestación o exigirles a rectificar a dos jueces que han insultado gravemente. Me parece tremendo, Ángels, y me parece de una irresponsabilidad y de una falta de sentido de Estado, una falta de ética gravísima por parte de quienes han tomado esa resolución. Ignacio, ¿verdad? Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema con la separación de poderes, con injerencias en un sentido y en otro. Defiendo que desde hace bastante tiempo hay una parte del Poder Judicial que está por encima de sus competencias y que se ha ido más allá, se ha ido a sitios donde no tendría que estar. Para mí la clave, la imagen clave de eso es ver a magistrados con la toga directamente delante de sus tribunales manifestándose contra un pacto político. Ni siquiera había entonces un proyecto de ley redactado de la amnistía, y creo que esto los propios jueces, que lo denuncian constantemente, que es que habría que volver a una cierta normalidad de respeto institucional, ¿cómo la pueden pedir si están tolerando esto? Habría sido, puedo entender si la escala de la sanción, pues a lo mejor no son 6.000, son 300 euros, da igual, pero que al menos haya un mensaje de atención por parte del Poder Judicial respecto a ese tipo de excesos intolerables, habría sido lo deseable, y es bastante lamentable que no lo hagan. En breve, las hay. Pues es que... Suscribes lo dicho. Claro. Es que ¿qué voy a decir? O sea, es que una expresión togada no ampara una libertad de opinión tan opinable cuando se desliza por el insulto y por este tipo de comentarios que están fuera de la imparcialidad y la moderación que debe acompañar el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? A mí no me gustaría haberme juzgado en el ejercicio del derecho al juez natural y predeterminado por la ley por alguien así. Voy con la última cosa que tenemos que explicarles, que es Ucrania. Ya saben que esta semana hay muchos acontecimientos en torno a ese cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa. Ayer mismo estuvieron en Kiev dirigentes europeos, el mismo día que Volodymyr Zelensky y sus aliados, los que estuvieron de visita en Kiev, conmemoraban precisamente en la capital de Ucrania ese cuarto aniversario. Donald Trump ha dedicado menos de 20 segundos de su discurso del Estado de la Unión, que ha hecho esta madrugada en el Capitolio, menos de 20 segundos, del discurso más largo de la historia en los Estados Unidos, bueno, pues solo 20 segundos a hablar de Ucrania. The killing and slaughter between Russia and Ukraine were 25,000 soldiers are dying each and every. Y lo ha hecho para decir que cada mes mueren en el frente de batalla unos 25.000 soldados de ambos bandos, sin una sola palabra de apoyo a Ucrania ni de condena a la agresión lanzada por Vladimir Putin. Enviado especial a Kiev, Nicolás Castellano, la de nuevo. Hola, nuevo Ángels. Ayer no hubieron, no fueron hasta Kiev representantes estadounidenses de alto nivel para esos actos conmemorativos, y eso contrasta con la presencia, como decíamos, de varios líderes europeos que sí quisieron acompañar a Volodymyr Zelensky en este cuarto aniversario de la invasión, marcado sobre todo por ese creciente distanciamiento de Washington y por los renovados ataques, que nunca han cesado, pero que ahora se intensifican, de las tropas de Putin. Sí, en apenas 13 meses la película ha cambiado totalmente entre la relación de la Casa Blanca y Kiev, y lo cierto es que nadie es capaz de identificar en las fotos del aniversario de ayer a ningún representante conocido de la representación norteamericana aquí en Kiev. Hace 3 años era Biden el que venía aquí con todo lujo de detalles, con fotografías que significaban el apoyo de la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, y lo cierto es que en las últimas horas Zelensky se ha tenido que agarrar única y exclusivamente al único salvavidas fiable que le queda, la Unión Europea. I know that Putin will block our membership in the future. I don't want for my country to have the same. Hacía referencia anoche en la rueda de prensa conjunta con Costa y con von der Leyen, que es consciente que Putin quiere bloquear el acceso de Ucrania a la Unión Europea, aunque von der Leyen luego en las preguntas. On your question, is there a way for Ukraine to become a member of the European Union? The answer. Cuando se le preguntaba si creía que iba a ser Ucrania miembro de la Unión Europea, decía que sí, que por supuesto. Otra cosa destacable de las últimas horas, Ángeles, por ejemplo, en la Asamblea de la ONU, como la Asamblea ha votado en general a apoyar a Ucrania después de 4 años de guerra y Estados Unidos se ha abstenido. En las últimas horas, Nico, has podido entrevistar a uno de los políticos más populares de Ucrania, que es el alcalde de Kiev. Es una figura que no oculta sus críticas a la gestión de Zelensky, a pesar de sostener, como el presidente ucraniano, que Trump debería visitar su país y reanudar el apoyo militar que les daba Biden, porque si no, te ha dicho el alcalde, Ucrania no podrá resistir la agresión rusa. Fíjate, Ángel, ha sido muy claro y explícito. Ha dicho que Kiev prácticamente no tiene ni munición en las baterías antiaéreas ni tampoco los mínimos misiles para resistir nuevos ataques como los de este invierno, que han dejado a más de 6.000 edificios de vivienda sin calefacción y sin luz eléctrica. Por eso también se dirige directamente a Donald Trump en esta entrevista. El visito Trump a Ucrania fue un muy potente signal. Dice que la entrevista de Trump a Ucrania sería absolutamente clave para devolver al menos el escenario de la guerra a Asia. Hace 13 meses, cuando Biden sí que apoyaba las tesis de Ucrania frente a la invasión rusa a gran escala, que esta noche, por cierto, las tropas de Putin han vuelto a bombardear Zaporilla, matando a 4 personas, más de 600 proyectiles solo en esa provincia en las últimas 24 horas. Sobre el escenario de elecciones, sobre el futuro próximo, Klitschko es contrario a los planes de Zelensky. Dice que en este momento de bombardeo es imposible planificar unas elecciones presidenciales como la que se ha filtrado que podría preparar Zelensky ante las presiones de Donald Trump, ese posible acuerdo forzado que se podría elaborar antes de final de año, aunque el propio Zelensky ayer era bastante pesimista. Y Klitschko advierte, la guerra no está tan lejos. Le dice a cualquiera que piense en España, en otras capitales de la Unión Europea, que la guerra está lejos, que cuidado, que Putin sigue teniendo muchas ambiciones y que no solo se va a quedar en el este de Ucrania. Nico, esta mañana te he escuchado decir que volvía a nevar por la mañana. Hay muchísima gente que no tiene manera de encender la calefacción porque no hay luz, ¿no?, en buena parte de la capital. Hay entre 300.000 y 400.000 personas, el dato que me daba Klitschko, que todavía siguen, Ángel, sin calefacción. Hoy la temperatura no es tan baja, estamos a 2 grados bajo cero aproximadamente, pero llevan resistiendo aquí a 24 o 25 grados bajo cero. 6.000 edificios de vivienda, prácticamente la mitad de la ciudad se ha visto afectada por esos bombardeos y esa guerra energética a la que insistía tanto ayer Zelensky ante von der Leyen y Costa, que por favor la Unión Europea financie la recuperación de las infraestructuras. Pero ojo, Ángel, hemos visto algunas de esas infraestructuras a pesar del secretismo militar y va a ser muy difícil recuperar esas bases. Hay que hacerla prácticamente entera, las nuevas centrales termoeléctricas de Kiev. Mientras tanto, utilizando generadores. Sí, el ruido habitual, digamos, de cada mañana aquí cuando nos despertamos, el de los generadores, vas por la calle y se escuchan así. De hecho, incluso en barrios como este, que estamos en el centro, donde las centrales, digamos, que funcionan a medio gas, cae la noche y se ven muy pocas casas con luces en las ventanas, ¿no? Está siendo muy complicado, sobre todo para las personas mayores y para los niños, y de hecho esto ha hecho, Ángel, que de nuevo se haya impedido pues la vuelta a las clases, porque es imposible estar en las clases con temperaturas tan bajas. Nico, gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, pero antes te paso los papeles, Sastre, que me voy. Un poquito antes de me voy un poquito antes, que tengo que coger un tren. Pues aquí nos quedamos. Venga, pues hazlo bien. Hasta luego. Venga. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. ¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos? Para saber hacia dónde vamos, primero... ¿En qué punto estamos respecto a este debate? Hay que situarse. Pues estamos observando... Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25. ¿Cómo definirías tú este charco? Con Aymar Bretos, Cadena Ser. Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo. Todos tenemos alguna manía. Fobia. Fobia a las agujas. Yo tengo un trauma. O neura inconfesable. Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir. Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en... ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Me pasa una cosa. No hay problema. Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes. Yo estoy curado ya. ¿Y entonces para qué vienes? Porque tú me has invitado. Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser. Por fin llegamos a la cabaña. Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz. Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro? Cariño, sin cobertura y sin luz. Sí, con la app de la Cadena Ser. ¿Cómo? Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Una colección de canciones maravillosas que tenían... Aislado en una cabaña. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación. En la Cadena Ser... Hoy por hoy. Con José Luis Sastre. Todavía quedan restos de humedad. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Oye, pues me ha caído un programa así como que no quiere la cosa, de pronto. Bueno, como que no quiere la cosa, igual bueno, ya estaba, algo estaba hablado. Algo estaba hablado. Estamos preparando algo especial para mañana, pero mañana les daremos más noticias de eso. De momento, Ana Belén y esta versión de una canción legendaria, eterna, de Pablo Milanés, que va a tener su importancia ya en el rincón y en la esquina. Esta canción que se titula El breve espacio en que no estás, porque hoy hablamos de la brevedad. Ahí lo dejo con Marta Sanz y Manuel Delgado, pero también, como siempre, con todos ustedes. En el 900-100-800 buscamos historias de encuentros, relaciones, situaciones breves, decepcionantes o recuerdos que, como bien dice el dicho, si fueron breves, fueron dos veces buenos. Encuentros o relaciones o situaciones que exigían una brevedad que no pudo darse. O aquello que se hizo breve queriendo que fuese mucho más largo. Es verdad eso de que lo breve sí... Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Sí, eso pero no sé si siempre es así. ¿Es siempre así? No es siempre así. Siempre así es un grupo de Sevilla, muy también, bueno. También, sí, sí. Prefieren las canciones de siempre así más breves, más largas. La brevedad. En el 900-100-800. Un libro breve no tiene nada que discutirle a un libro más largo. 900-100-800 en el rincón y la esquina. Bueno, después tenemos viaje de ida. Aquí estamos con la desclasificación de los documentos del 23F. Pues hace 20 años la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos desclasificó también, en este caso, vídeos, películas del finales del siglo XIX, entre ellas una grabada en marzo de 1894 del kinescopio de Thomas Edison, y ahí se descubre que la primera mujer del cine americano que se grabó bailando era española, de Almería, se llamaba Carmen Dausé, Carmencita. Es la primera mujer del cine estadounidense. Qué maravillosa la historia. Y vamos a recorrer la vida de esta mujer. Y en parte vamos a recorrer otra vida, y en parte también la de alguien muy artístico. Hace 15 días le concedieron el cine catalán el premio a toda la trayectoria, el premio Gaudí. Es Silvia Moon, a quien ya es muy difícil ver como actriz delante de una cámara, pero que casi siempre ahora ya está detrás, como directora de cine, como directora de teatro. Tiene dos premios Goya y una larga carrera que hoy repasamos en tu compañía y en la de ella. Seguro que se hace breve la conversación. En el sería 900... entonces dos veces buena. Exacto, o no, luego lo veremos. En el 900-100-800, ahora con Marta y con Manuel hablamos de la brevedad. De momento saludamos y damos las gracias por haber participado esta mañana en el análisis a Ignacio Escolar, a José María Lasalle y a Ignasi Guardans. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. La brevedad.